muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Conmigo del profesor Heraldo Herrera, quien les habla, Raúl Medina. Para mí también es un placer estar en este momento aquí para participar en la emisión de este programa. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido estar 3 meses hablando acerca del libro de Daniel. Y justamente en este momento empezamos ya en el último capítulo, capítulo 12, que tiene un contenido maravilloso. Efectivamente, con el capítulo 12 concluye la visión, también el libro de Daniel, y además explora 3 temas principales, que serían el levantamiento de Miguel, la esperanza de la resurrección y el tiempo de espera que se anuncia en la visión. Interesante estos contenidos porque quizás haciendo un paréntesis, estaba analizando algunas cosas de este capítulo 12. Es un capítulo donde tiene alguna referencia con el capítulo 1 de Daniel. Si usted recuerda el capítulo 1 de Daniel, el versículo 1, para que sea ser más exacto, decía: en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Les quitó la libertad. Si ahora analizamos el capítulo 12... Ha pasado mucho tiempo, pero se han cumplido también los propósitos de Dios que se habían designado en las profecías. Pero en el capítulo 12, si usted mira con detención este capítulo, cómo empieza, es, como dijéramos, es un capítulo que tiene, es antagónico, voy a decir así, o es un resultado opuesto a lo que se ha tratado durante el gran conflicto de Daniel. En el 1 la derrota, pero aquí está el triunfo de los hijos de Dios, cómo se perfila, cómo se va delineando. Es realmente hermoso analizar este capítulo de esa perspectiva, porque el capítulo empieza diciendo: en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Lo vamos a ver un poquito con más detención. Es un tiempo señalado por Dios. Se levantará Miguel. Y el título de esta unidad temática es hermoso. Lleva el título de Del polvo a las estrellas. Y a mí, en lo personal, me hace recordar un proverbio en latín. Estudié hace muchos años. Per aspera ad astra. Que significa: a través de las dificultades, a través de los problemas, hasta las estrellas. Yo creo que cuando uno analiza el capítulo 11, 8 y 7, ve cómo el pueblo de Dios es perseguido, cómo claman de la misma esencia de la oración de Daniel: Señor, líbranos. Pero esta es una respuesta a ese clamor. El capítulo 12, el capítulo 11 tiene algunas cosas que proféticamente no se han cumplido, que tenemos que tener cuidado, como lo dijimos, para interpretarlas, porque no se han cumplido, pero se aproximan a eventos que van a suceder en el final del tiempo. Pero el capítulo 2 nos vuelve a anticipar a algo y nos da promesas tan lindas como la que vamos a ir conversando durante esta semana. Y como aquí en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es como decir, este es el premio de quienes padecieron, que fueron obedientes a Dios, a pesar de las circunstancias que pasaron, están allí como vencedores, y Dios les va a dar un premio, y van a resplandecer. Ahora, es bonito esa expresión que dice allí: los entendidos. Aquí habla no de sabios, no de astrólogos, no de gente que sabe de matemáticas, no, los entendidos en conocer a Dios, los que se han acercado a Dios, los que han estado con Él. Porque esa es la sabiduría del hombre, en realidad. Esta es la diferencia entre erudición, que es conocimiento humano, con sabiduría, que es conocimiento divino. Claro. Dado que podemos ser sabios y no ser eruditos, pero podemos ser eruditos sin ser sabios. Ahora, lo otro interesante es que estos entendidos y que van a resplandecer con el resplandor del firmamento. Ahora, yo podría tomar este texto y decir que los no entendidos no van a resplandecer con el firmamento, sino tendrán lo opuesto a eso. Porque nunca aceptaron, nunca creyeron, fueron en contra de Dios, fueron enemigos de Dios. Pero dice, y aquí hay una responsabilidad: y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, predicar esta palabra, esta verdad, capítulo 12, por ejemplo, van a ser recibir un premio que va a ser eterno. 12.1 dice aquí, ya comenzamos a analizar algunas cosas, esperamos que el tiempo nos dé para hablar todo lo que quisiéramos. Pero siempre dice, el tiempo más breve de lo que quisiéramos. Claro, dice aquí 12.1, comienza el libro, el capítulo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Ahora, esto es fundamental porque el libro de Daniel en realidad son lo que Dios reveló a Daniel. O sea, es un libro de Dios para nosotros y el instrumento fue Daniel. Los instrumentos fueron Daniel. Fue Nabucodonosor en algún caso, pero desde el capítulo 7 en adelante son pura revelación profética que se le entregó a Daniel. Así que dice, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Es el tiempo, en ese tiempo, ¿no es cierto? Se puede traducir como en ese tiempo. Algunos sostienen que estas palabras aluden a la frase de el tiempo del fin. Interesante esto porque en ese momento se levanta alguien que vamos a analizarle, este Miguel que aparece aquí. Yo le pediría a los auditores que tienen posibilidad de buscar algún otro comentario o una concordancia y ver cómo va apareciendo Miguel, cómo se va destacando, cómo va hablando, cómo va interviniendo. Y tenemos que decir así rápidamente, Miguel es Jesús, es Cristo, es Dios. El análisis que vamos a hacer, ¿cierto? Claro, es el mismo que está con Daniel, ha estado con él siempre a pesar de las dificultades. Acuérdense que Daniel aquí debe tener unos 88, casi 90 años. Y toda Dios, una vida y Dios lo está usando de una forma maravillosa. Claro. Así que nunca ha estado ausente el Cristo, el Redentor, el que está con nosotros, el que nos ayuda. Nunca ha estado ausente. Aunque se ven a veces ausentes. Por ejemplo, estoy pensando cuando Daniel lo llamaron ya anciano, ven por acá, te vamos a echar al foso de los leones por no obedecer una orden. Yo pienso, ¿qué pasó por la mente de Daniel? No, el príncipe estaba ahí. Y entonces uno encuentra que el cuarto hombre que estaba allí era Miguel. Claro. Daniel y su compañero se mantienen fieles a Dios. Y evidentemente son un símbolo, representan al pueblo de Dios en el tiempo del fin, que también se mantendrá firme, especialmente durante el tiempo de angustia. Y de eso vamos a conversar también, pero es un tiempo nunca habido. Así que es un tiempo realmente de angustia. Ahora fíjese, en el capítulo 7 de Daniel se presenta a este Miguel como el Hijo del Hombre. O sea, uno de los títulos del Señor. Uno de los títulos. El Príncipe de la Huésped en el capítulo 8. Y más adelante el Mesías en el capítulo 9, que estuvimos conversando. Y en Daniel, Dios, nosotros notamos que Miguel presta el servicio como el comandante del ejército de Dios. Oiga, qué maravilloso que tenemos al Miguel con nosotros, nuestro príncipe. ¡Qué comandante! Y que nunca ha perdido una guerra. Que todo es victoria y especialmente para los hijos que son fieles a él. Así que ya partimos con algo hermoso del capítulo 2. Ese ha aparecido este gran Miguel que está de parte de sus hijos. Bueno, agradecemos su atención a los oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de nuestros gentiles auditores.